CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. ¿Cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. La ministra Azucena Arbeleche, luego de una larga sesión de la Comisión Permanente, no tan larga como la de Comisión de Asuntos Internacionales, pero sí importante, porque obviamente, más allá de que son pocos senadores y diputados los que la integran, hubo allí un debate, hizo una conferencia de prensa. Y allí Arbeleche sobre todo reconoció que va a haber una continuidad en la ayuda, aunque no quiso adelantar datos que el presidente de la República va a estar dando a la Asamblea General el próximo martes 2 de marzo, el martes de la semana que viene. Intentábamos por todas las formas conseguir esos datos, pero conceptualmente ella expresaba: el COVID-19 sigue, obviamente que hay herramientas que están en funcionamiento, el seguro de paro parcial, exoneraciones tributarias. ¿Cómo van a continuar? ¿En qué medida? Y bueno, ¿hasta cuándo? Hay una serie de propuestas que ya dijo, cuando también intentamos, bueno, ¿cuál le gusta más? ¿La propuesta del Partido Colorado, la del Partido Independiente, la del Partido de la Gente? Bueno, ella dijo, todas son propuestas que hay que analizar. Todas son propuestas que hay que tienen el derecho a ser consideradas. Tampoco allí marcó preferencias. Y una de las limitantes puede ser la cantidad de dinero. Es verdad que se habla del fondo coronavirus, pero también se habla de un crecimiento tal vez del fondo coronavirus. Entonces puede haber más plata de ese fondo. Lo decíamos porque ella en lo que fue la locución habló mucho de que hay gente que quiere dividir entre el cuidado de los numeritos, dijo, porque a muchos se refieren así, a los números como los numeritos, y las políticas sociales. Y se pueden hacer ambas cosas. Es lo que apostamos nosotros, a cuidar los números y a llevar adelante políticas sociales. Y nosotros le preguntábamos de eso. Vamos a escuchar parte de la conferencia de prensa de lo que expresaba la ministra Arbeleche allí en la antesala de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, el equipo económico ya viene hace un tiempo revisando distintas alternativas para anunciar y no esperar al 31 de marzo. A esto se junta propuestas que hemos recibido de los distintos sectores, de los distintos partidos políticos de la coalición, que venimos conversando y bueno, finalmente con el análisis de todas estas propuestas es que la semana que viene vamos a anunciar las medidas. No estoy en condiciones en el día de hoy de adelantar las medidas. Sí adelanté, como usted bien menciona en la pregunta, que el enfoque que estamos teniendo es en el aumentar el empleo y formalización. Entonces, no separamos lo social de lo económico, sino que estamos haciendo un abordaje conjunto de lo económico con lo social, con este foco de aumentar los puestos de trabajo y de formalizar, porque claramente hay personas que están en la informalidad y necesitamos que vengan a tener una protección que hoy no están teniendo. Van a ir directamente a apoyar a las personas que hoy claramente necesitan mayor apoyo. Va a haber apoyo explícito a las ollas populares. El instrumento que uno elegiría es otro, pero si lo que hay hoy es ese, también se va a apoyar. Adicionalmente, van a haber otros instrumentos para apoyar a estas personas. No quisiera adelantar las medidas, y esto me lleva de la mano a la cuantificación. Hay medidas que están comprendidas en los 540 millones de dólares, básicamente las medidas sociales. Hay otras medidas que no están incluidas en el fondo coronavirus. Eso tiene que ver con qué es lo que incluye el fondo coronavirus y qué es lo que no incluye al día de hoy. En unos días vamos a poder ser más claros con esta respuesta. Gracias. Ministra, aquí, a costa de la Radio Centenario. Usted justamente hoy en lo que fue la actividad parlamentaria aclaraba que no hay un divorcio entre cuidar las cifras, cuidar los números y las políticas sociales. El mensaje que transmitimos fue exactamente eso. No se puede plantear, como entendía que se estaba planteando desde el Frente Amplio, como algo separado. Los números por un lado, la gente por otro. Nosotros no concebimos esa separación, todo lo contrario, es necesario cuidar la plata de todos, que en definitiva es lo que se presenta como los números, para poder cuidar a la gente. Entonces volví a hacer énfasis en que lo económico, los números, el manejo de las finanzas públicas no es un objetivo, es el instrumento que tenemos para poder atender las políticas sociales. Eso fue lo que intenté que quedara claro en la mañana de hoy. Y ahora vamos a escuchar lo que decía en la actividad dentro de la comisión parte, porque obviamente tenemos muchos audios que fueron de sala y en realidad no todos los pudimos escuchar. Que vamos a seguir de acá, Vicente Lima. Y en lo que tenía que ver con lo que se marcaba, por ejemplo, vinculado al tema de la pobreza. Y en relación al tema de la pobreza, hubo una consulta respecto a si iba a haber un crecimiento de la misma realizada por parte del Frente Amplio. Y la ministra ensayó una respuesta. Esa respuesta que ensaya la ministra Beleche, de alguna forma establece la posibilidad, a partir del impacto del COVID-19, de un crecimiento de la pobreza en nuestro país, que ella dice tendría porcentualmente 2 o 3 puntos de aumento, según datos oficiales. Y muchos tomaron esos datos oficiales como que fueran del propio Ministerio de Economía, y en realidad no eran del Ministerio de Economía. Ella misma, en la locución, si ustedes la escuchan, dice que no hay datos todavía del equipo económico sobre esto aquí en el ámbito local, y después, consultada sobre este tema, dice que son datos oficiales de organismos internacionales, pero que no está cuantificado todavía ese impacto por parte de su ministerio, por parte del ministerio del órgano rector uruguayo. ¿Qué pasa? Legisladores de Frente Amplio vieron el Twitter y de alguna manera dijeron, bueno, pero es un Twitter institucional, es el Twitter del Ministerio de Economía el que está levantando esto de que usted estaba marcando un aumento de la pobreza. Si no es verdad, si en este caso, como usted dice, hay que corregirlo, corríjanlo. Pero no, porque claro, a partir del Twitter muchos legisladores de Frente Amplio salieron a retuitear el mismo y a decir que vean entonces que va a crecer la pobreza. Lo reconoce la propia ministra por el tema de lo que es la situación vinculado a el impacto del COVID-19. Y en realidad eso hizo que hubiera cierto cruce, porque, a ver, Arbeleche dijo, yo vine acá con la mejor disposición y se estaba utilizando alguna cosa que se malinterpretó de forma de intentar pegarnos, y bueno, y en ese sentido intentó de alguna forma aclarar qué era lo que había sucedido. Vamos a escuchar primero a Betiana Díaz, diputada del Frente Amplio, que en la comisión permanente hacía referente a este hecho y también marcaba ciertas discrepancias en el manejo de lo que era el análisis de lo que había dejado el gobierno Frente Amplista y lo que sucede ahora en el gobierno del Partido Nacional por parte del equipo económico. Pampa ni con una cuenta de bolichero, porque en realidad Uruguay viene gastando menos, porque estaba en otra situación con respecto a los países. Entonces, sinceremos algunas discusiones que tienen que ver. Uruguay tenía condiciones de fortalezas institucionales, económicas, fiscales, antes de la pandemia, que le permitió asumir esto gastando menos que otros países. Bueno, pero digámoslo, demos la discusión con todos los elementos arriba de la mesa. Porque no puedo hacer alusión cuando a mí me sirve a las fortalezas institucionales del Uruguay y cuando no me sirve hablar de despilfarro. Porque realmente también tiende a confundir el debate. A mí me parece importante cuando se habla de transparencia, y acá hay una serie de preguntas que tienen que ver con las políticas contracíclicas, con las medidas de reactivación económica, que también obviamente entendemos que están comprendidas en algunas políticas ejecutadas, implementadas a través de los fondos volcados por el fondo coronavirus. Ahora, ¿cuándo vamos a tener información de cómo fueron los ingresos del fondo coronavirus? A mí me gustaría saber cómo fue la participación de las diferentes solidaridades en ese fondo. Digo, porque es información que realmente no he encontrado, y quizá puede ser que yo esté confundida, y si no, me parece un dato importante para que se aporte a la discusión. Luego, con respecto a la suficiencia o no de las medidas, a mí me parece muy extraño decir y afirmar y volver a afirmar que las medidas han sido contundentes cuando no tenemos cómo medir, por ejemplo, si las medidas realmente fueron una malla de protección para el empleo, para que la gente no siga cayendo en la pobreza, para que no siga cayendo en la emergencia. Acá se dice que la gente es el centro de los desvelos de este presupuesto y es un espíritu que nosotros podemos compartir. Ahora, justamente entendemos que eso implica seguimientos claros de cómo ha sido, por ejemplo, la evolución de la pobreza. El INE todavía no publicó los datos, en general se publican a fines de marzo, a principios de abril, eso tiene que ver con las metodologías, pero me imagino que la asesoría macroeconómica del Ministerio, cuando hay tanta preocupación por los datos de pobreza, puede aportar más información. Eso sería muy bueno, porque recién la ministra hacía referencia a un tuit, ¿no? Tuiteado desde la cuenta institucional del propio Ministerio de Economía y Finanzas sobre un posible aumento de 2 o 3 puntos de la pobreza. Bueno, queremos saber cuáles son los datos oficiales, porque dijo que había datos oficiales de eso, Presidenta, y por eso aprovechando que ha traído una delegación muy completa, vamos a pedirle que si puede ampliar información sobre las estimaciones de pobreza que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas, sería bueno para ver quién es que malinterpreta, si la cuenta institucional del Ministerio de Economía y Finanzas o los diputados que estamos leyendo lo que tuitea también el Ministerio, ¿verdad? Ahí tenían el lío que se armó con ese Twitter y en realidad, y vamos a escuchar a la ministra Alveleche, ella siempre dice en su locución que no hay datos todavía del Ministerio de Economía, es más, marca cuáles fueron los últimos datos sobre pobreza que tiene el Ministerio de Economía. Si es verdad que cuando habla de ese 2 o 3 punto porcentual de aumento de pobreza, dice datos oficiales. Y uno puede entender que si habla de datos oficiales, está hablando de datos del gobierno. Después ella manifiesta que no, que en realidad son datos oficiales, pero de organismos internacionales, que los datos de Uruguay todavía no están listos. Más allá que conceptualmente queda claro que la ministra y el equipo económico y el gobierno saben que la pobreza va a crecer. En razón de la situación de la crisis que está viviendo el país. La escuchamos. Puntos respecto a si tenemos una estimación de lo que ha sido el aumento de la cantidad de personas en situación de pobreza. Y la respuesta es que el último dato oficial que tenemos en cuanto a la cantidad de personas que viven debajo de la línea de pobreza corresponde al 19. Aumentaron 25.000 personas que están en la situación de pobreza. Cuando ella habla del 19, está hablando del 2019, para que se entienda. Si los últimos datos que hay oficiales del Ministerio de Economía sobre pobreza son del año 2019. Y para el año 2020, los datos que recaba el Instituto Nacional de Estadística todavía no están disponibles y no hemos compartido las estimaciones que realizamos. Dicho eso, señora Presidente, es evidente que esta situación de pandemia nos va a llevar a un aumento en la cantidad de personas en situación de pobreza. Es lo que estamos viendo, es lo que estamos apoyando. Hay estimaciones oficiales que hablan de que la pobreza podría aumentar en el entorno de 2 o 3 puntos porcentuales. Pero no necesitamos esperar a que estén los números, lo estamos viendo. Y por eso es este aumento en las transferencias sociales. Ahí tenía entonces la ministra. Creo que se malinterpreta cuando ella utiliza la palabra oficiales a la hora datos oficiales cuando habla del 2 o 3% de aumento de la pobreza porcentuales que podía darse a través del impacto del COVID-19 en el Uruguay. Cuando ella misma había reconocido unos segundos antes que todavía no había datos del 2020, que los últimos datos que tenía el equipo económico era del 2019. Esos datos oficiales, al parecer, son de organismos internacionales que hacen un análisis sobre el impacto del COVID-19 en Uruguay. Igual hay un reconocimiento de que va a haber un aumento de la pobreza y veremos cuándo estarán los números oficiales y del Ministerio del Uruguay, del Ministerio de Economía y Finanzas sobre este tema. El ministro de Ambiente concurrió ayer a una actividad de presentación de un premio que va a haber allí en el Salón de Fiesta para el Día del Medio Ambiente. Las características del premio, bueno, cómo se pueden de alguna manera anotar y hasta cuándo pueden estar presentando cada uno de los proyectos. Fue parte de ese encuentro entre la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, y el propio Adrián Peña allí en el Salón de Fiesta. Aprovechando que Peña estaba allí, nosotros estuvimos un mano a mano con el ministro y le marcábamos algunos puntos. Por ejemplo, ¿qué pasa con el tratamiento de efluentes en Pan de Azúcar y en Piriápolis, donde se estaba esperando que técnicos de la Argentina vinieran a intentar establecer alguna línea de solución a los problemas que tiene allí la planta? Vamos a escuchar lo que nos decía el ministro. Controlada la situación en la planta de Pan de Azúcar, los técnicos en realidad vienen a la planta de Piriápolis. Estamos próximos a que se exceptúe su ingreso en Presidencia de la República, la resolución está allí. Bueno, cuando vengan los técnicos, que son dos, van a poder reparar, digamos, la tecnología que está en garantía en Piriápolis, y allí la situación en Paso de los Toros también se va a ir aflojando. De todos modos, el problema que tenemos en Pan de Azúcar es básicamente, hoy responde a que la descarga de barométricas es superior a la capacidad para la que fue pensada la planta, es una planta con 40 años. Entonces allí, si bien la capacidad está dando, lo que tenemos que pensar es en una descarga más rápida, digamos, que es el momento en el que se produce olores. Todo eso lo está avanzando OCE, y también estamos trabajando para evitar que cuando la planta se desborde, que generalmente pasa en momentos de mucha lluvia, en momentos de crecida, vaya esta parte de efluentes al curso del arroyo Pan de Azúcar. Queremos evitar que eso pase, eso lo estamos haciendo en conjunto entre el Ministerio de Ambiente y la OCE. Pero creo que la situación de momento está controlada y en el corto plazo estas acciones van a controlar la situación. ¿De seguimiento con el tema de las denuncias de agua con arsénico? Bueno, la OCE tiene un monitoreo permanente de todo el país, de todos sus pozos. Esta es una situación conocida, en el Uruguay existe este problema en muchas perforaciones, hay acciones que se están llevando adelante y a su vez ustedes saben que la tolerancia, digamos, al arsénico por agua baja a partir de noviembre, la reglamentación baja, por lo tanto la exigencia es mayor. Eso va a llevar indudablemente a que en algunos lugares haya que tratar esa agua seguramente utilizando UPAs o algún otro proceso, ¿no? Hay ciudades que tienen el tema un poco más complicado, bueno, pero se está avanzando en ese problema. Hoy no hay ningún riesgo, digamos, ni ningún problema, y la verdad que el laboratorio de OCE hace miles de muestras todos los años y lo tiene monitoreado. ¿Hay alguna novedad en relación al Ferrocarril Central? No, por el momento se viene avanzando. Creemos que bueno, que hay instancias previstas para que la obra avance, y nos parece que estamos dentro, digamos, de la situación conocida, es decir, un retraso del entorno de los 8 meses, básicamente por la situación de las expropiaciones y algún problema más. O sea, dentro de esa excepcionalidad, que es un atraso de 8 meses, la obra viene avanzando. Ahí tenían lo que decía sobre el Ferrocarril Central, sobre el agua con arsénico y sobre también lo vinculado al tema del tratamiento de efluentes en Pan de Azúcar y en la planta de Piriápolis. Pero también en este caso el ministro de Ambiente, Adrián Peña, habló de sanción a UPM vinculado a lo que es justamente una planta de efluentes que UPM viene realizando y que no tenía los permisos necesarios como para avanzar en la obra, y avanzó igual. A UPM, sí, lo que hemos hecho nosotros. El 28 de enero, en una inspección del Ministerio, constatamos el comienzo de las obras en la planta de tratamiento de efluentes, de la obra de la construcción de la planta de tratamiento de efluentes. En realidad son unos movimientos de tierra, unos drenajes instalados, y nosotros verbalmente en su momento avisamos a la empresa que todavía no estaba autorizado, todavía UPM a esta hora no tiene la autorización para comenzar a construir la planta de tratamiento de efluentes. Está próximo a su autorización, pero todavía no la tiene. El 28 de enero no la tenía y había comenzado con estas obras, digamos. Para la empresa, en su momento nos manifestó, estas eran tareas preparatorias, digamos, que ellos entienden que no forman parte de la construcción, para nosotros sí, y por eso en la jornada de ayer les dimos vista, es decir, les informamos de esta situación, intimamos a que detengan las obras, y bueno, y se comienza también un proceso de sanción que tiene obviamente su procedimiento. La empresa ahora podrá recurrir en caso de que lo entienda y comienzan a correr los plazos, ¿no? Pero la posición del Ministerio en este punto es que la empresa comenzó las obras sin autorización y que por eso va a ser sancionada. Dos cosas para decir sobre esto. Primero, no es la primera vez que luego de esta sanción el Ministro de Ambiente expresa que en realidad no es un impacto en el ambiente lo que genera esta obra, sino que es una falta administrativa. Ayer lo volvió a reiterar, ya ha pasado en otras sanciones a UPM que el Ministro expresa esto. Ahora, también es bueno, yo supongo que lo han seguido, pero cuando nosotros estuvimos cubriendo lo que fue la actividad jurídica para intentar de alguna manera establecer situaciones como esta que UPM llevaba adelante, que recuerdan, fue acá en el juzgado que está allí en la Plaza Cagancha, y que nosotros fuimos varias veces hasta que hubo una resolución que en realidad no entendió que la denuncia contra UPM tenía en este caso la suficiente fuerza para seguir en el ámbito legal, y se archivó. Lo que se manifestaba por parte de aquellos que presentaron esta denuncia, organizaciones y movimientos que están peleando contra la instalación de esta segunda planta de UPM, es que siempre a UPM le ha servido, por los costos que maneja, pagar la multa, que es como una gota en un océano, que detener las obras. Por eso es que tiene esa estrategia de que, aunque sabe que la van a multar, sigue adelante con lo que viene haciendo y después paga la multa, porque, reitero, le es más beneficioso a ellos pagar la multa por lo que es la multa que, en este caso, parar lo que ellos quieren llevar adelante. Eso también hay que decirlo. Francisco Bustillo, luego de decir que era la persona más cuarentenada y con mayor cantidad de hisopados del país, el canciller de la República, dijo que por fin pudo venir a la Comisión de Asuntos Internacionales a presentar formalmente lo que es su trabajo. Manifestó en la conferencia de prensa que el estatuto de funcionario de servicio exterior que le dejó el gobierno de Vázquez es muy malo y que hay que corregirlo. Dice que no le gusta hablar de herencia, pero que en este caso es muy malo. Que es verdad que hay gente, que se habla de 90 personas de carrera, diplomáticos de carrera, que no tienen destino, pero dice que también ellos, cuando entró, porque es de carrera, se esperaba 3 años, se trabajaba 3 años en Uruguay y después se pensaba en la posibilidad de un destino fuera, en el exterior. Y dice que ahora cumplen 2 años y ya están con la valija en el aeropuerto esperando que uno le dé un destino, y en realidad por un tema presupuestal y de que es verdad que hay una chique, se han cerrado algunos consulados y embajadas, no todos pueden salir al exterior. Por otra parte, indicó en relación al tema también de Uruguay 21 que él no tiene ninguna animosidad contra Uruguay 21, que lo considera una herramienta importante, pero que sí hay que corregir algunos errores de funcionamiento que tenía durante el gobierno Frente Amplista. Dijo que él quiere una cancillería con política de Estado, que en los últimos años no había sido así. Escuchamos a Bustillo. Le agradezco la pregunta porque quiero dejar bien claro lo siguiente, y reitero, no me habrán escuchado de mi boca, jamás ha salido una crítica pública a Uruguay 21. Yo creo que Uruguay 21 es un muy buen instrumento que se ha dado al país, y vaya que lo conocemos quienes hemos interactuado en el exterior, y permanentemente y recurrentemente llevamos adelante y participamos de nuestra vida en el exterior. Y sabemos que en el trabajo las posibilidades que viene Uruguay 21 son muchas y ha sido valorado en ese sentido, y yo mismo lo valoro y mucho. Lo que se pretende sí es lo siguiente: atento a una auditoría que el propio Ministerio de Economía llevó adelante, donde encontró no irregularidades, pero sí muchos aspectos administrativos por corregir. Bueno, aspiramos en primer término que, en mi carácter de presidente del Consejo Directivo, el Uruguay 21 responde a un Consejo Directivo, en mi caso como Canciller de la República, soy quien preside dicho Consejo. Bueno, aspiro que, en tanto y cuanto es responsabilidad mía, que el instituto se ordene desde el punto de vista administrativo. Que la rotación en el exterior son 5 años en el exterior y 2 en Montevideo. En las épocas, en todas las épocas en que yo, y ya llevo 34 años en el servicio exterior, siempre la aspiración de todos nosotros era en el entorno de los 3 años estar saliendo al exterior. Hoy no se sabe por imperio de que los funcionarios al día siguiente cumplidos 2 años están con la valija pronta esperando en el aeropuerto para irse a un destino. Bueno, lamentablemente nos encantaría, pero yo tengo que hacer un buen uso de los recursos humanos y hay muchos de ellos que se los necesita todavía un tiempo más en Montevideo. Amén de que hay aspectos presupuestales que debemos atender y en ese sentido tenemos que lograr magnificar esos recursos que tenemos y lograr en definitiva una mejor gestión. Así que no es que estén en penitencia, no están en un banco de espera, ni nada que se le parezca, están cumpliendo funciones y en tiempos oportunos van a tener su destino en el exterior cuando la administración considere que se los necesita en el exterior. A propósito de lo cual, estamos padeciendo también un muy mal estatuto del servicio exterior que se dio en los últimos meses del gobierno anterior. Esto es, entre otras cosas, ha generado una gran dificultad, y esto lo hemos conversado con la Asociación de Funcionarios del Servicio Exterior, el hecho que anteriormente eran 2 años en Montevideo, 5 en el exterior. Hoy los funcionarios jóvenes que ingresan son 3 años en el exterior, en un destino, y 3 años en otro. Y eso no es funcional, genera una muy mala gestión y una muy mala utilización de los recursos humanos. En la Comisión de Legislación de Trabajo de la Cámara de Diputados estuvieron nuevamente los organizadores de eventos públicos y también dueños de locales de fiestas. Están enojados con el presidente de la República porque dice que les tiene la cincha muy corta, que necesitan que haya cierta apertura porque económicamente no dan más. Se le preguntaba, bueno, por el tema de la vacuna, dice que puede ser importante, pero lo importante es que se levanten algunas prohibiciones. Ellos se han expresado, y lo decía Daniel Serrato, el pedido de que se deje bailar con tapaboca y sin vasos en la mano en los locales, justamente de fiestas, y que todavía eso no han recibido respuesta de esa propuesta por parte del Gobierno Nacional. Estuvieron en la Comisión de Legislación de Trabajo Daniel Serrato y Sebastián Audifred, fueron los voceros de esta actividad y decían. La característica fue de informar a la comisión de la situación que estamos viviendo y que estamos padeciendo desde hace un año, en el cual el sector se encuentra severamente comprometido y deprimido al estar prohibidos, digamos, de trabajar durante tanto tiempo. Si bien algunos pequeños eventos se pueden hacer, en su mayoría los salones de porte mediano y porte grande están totalmente paralizados. ¿Han ofrecido alguna medida paliativa para aliviar esta situación? Sí, se han hecho algunos planteos de exoneraciones, de financiaciones extensas que lleguen, por ejemplo, a los 72 meses para aquellas deudas que difícilmente se puedan enfrentar debido a la crisis tan grande que tenemos de liquidez en el sector. Ajá. ¿Qué devolución tuvieron hoy en la comisión? ¿Qué devolución tuvieron por parte de los parlamentarios? En realidad lo que se comprometió a los parlamentarios es a estudiar nuestra situación, cosa que ya venimos planteando al Estado desde el inicio de la pandemia, las situaciones, el tema de que el Estado genera un aplastamiento sobre el sector porque estamos abonando nuestros impuestos de manera tal como si estuviésemos trabajando y eso no está sucediendo claramente. El Estado es el peso más grande que está teniendo las empresas. No está siendo considerado por el Estado la situación de nuestro sector, es decir, nos escuchan, pero darnos resultados sobre nuestras necesidades no lo están haciendo, y lo que necesitamos es que el Estado se haga cargo de la situación y una cuestión ética no nos cobre algo que no estamos generando. ¿Hacerse cargo significa entonces una especie de amnistía o emergencia tributaria en la cual ustedes podrían estar incluidos básicamente? Exactamente, hacerse cargo es no cobrarnos algo que no estamos generando, apoyarnos realmente, porque el Estado pronuncia que quiere apoyar a las empresas, pero eso no se está viendo efectivamente. Por el contrario, está haciendo un peso enorme para las empresas, cobrándolos, como dije recién, lo que sería BPS, DGI, y bueno, Antel, UTE, OCE, todo el peso impositivo que se tiene generalmente. Cambiamos de tema. El etiquetado de alimentos estuvo también en la Comisión de Salud. La diputada Cristina Lustenberg del Frente Amplio no salió del todo conforme, sí considera que la parte de inspección, de fiscalización, puede dar algún resultado en la medida que se lleve adelante. Vamos a escuchar lo que decía Lustenberg en conferencia de prensa. No solamente se han flexibilizado algunos valores, ustedes saben que el primer decreto fue el decreto 272 del año 2018, que tomaba y fundamentaba el valor de los octógonos, o sea, nosotros también defendemos la libertad, porque es la libertad, esta política pública le da herramientas al consumidor cuando hoy va a consumir un producto, cuáles tienen exceso de azúcares, de grasas saturadas y de sodio. Y hoy tenemos un problema porque dada la dilatación de la implementación con todos estos decretos, hoy cuando vamos a consumir y cualquier persona de nosotras que vamos a cualquier lugar, a cualquier puesto de venta, tenemos productos que hoy están rotulados con fabricantes de la industria que responsablemente pensaban que el primero de marzo del año 2020 se iba a comenzar la fiscalización, etiquetaron sus alimentos, por lo cual es mejor. Allí hay cierta crítica respecto a variaciones. Se reconoce que hubo variaciones tal vez importantes en las grasas trans, con lo que venía siendo la propuesta desde el gobierno de Frente Amplio, pero que en el tema del sodio y de azúcares ha quedado más o menos similares los índices que allí están puestos en referencia justamente a este tema. Omar Paganini, el ministro de Industria, Energía y Minería, hacía un análisis técnico sobre el tema para llevar tranquilidad desde el punto de vista del gobierno de que el control y los octógonos debidamente van a estar colocados en el producto para identificar a aquellos que pueden generar mayor daño a la población. Cuando uno hace la transformación se pueden producir algunas variaciones que tienen que ver también con que hay que empezar a separar sólidos de líquidos cuando uno pasa a una base de gramos, porque el agua en sí no tiene componente de ningún tipo, entonces hay que descontar. Pero para hacer el ejemplo de por qué elegimos gramos, por dos razones. Primero, porque todos los países de la región están eligiendo gramos. Chile, que fue el primero, la ley que tiene media sanción en Argentina, el decreto de Anvisa de Chile, de Brasil, que todavía no están vigentes, pero están en proceso, también van en gramos. Entonces no tiene sentido tener otra base. Por otro lado, si uno toma el criterio de kilocalorías, para algunas cosas es objetable. Les pongo un ejemplo muy breve que siempre lo hago. Si uno tiene un vaso de agua, le agrega un gramo de azúcar, si usa el criterio de la kilocaloría, le da 100% y tiene que ponerle el rótulo negro al vaso de agua con un gramo de azúcar. Mientras que si uno toma lo que tiene que tomar, que es los 100 mililitros, que es lo que uno, como base de medida, que es porque en el fondo lo que uno cuando toma un líquido es cuánto el líquido toma, no le da por un gramo de azúcar la etiqueta negra. Por eso, Bueno, ya casi estamos pasados, nos quedaron algunas cosas, pero obviamente también en el informativo central vamos a estar compartiéndolas. Fueron muchas las actividades que tuvimos ayer en el Parlamento y algunas también las compartimos en el informativo de la mañana. Nos vamos. Vicente Lima del Audio Compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.